En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los tiempos antiguos, los tiempos de la Biblia, son épocas de la humanidad que han privilegiado la dimensión comunitaria. El ser humano se ve, ante todo, como miembro, como parte de un clan, de una tribu, de una familia. El perfil del individuo como tal no es lo más relevante, no es lo más importante. Hay muchas culturas que han tenido esta dimensión comunitaria, llamémoslo así, destacada. Todavía en nuestra época, seguro que hemos escuchado del caso de Japón o de China. Se dice, yo creo que es cierto, mi experiencia es muy limitada, pero se dice que para un trabajador en Japón, lo importante no es él, sino su empresa. Y esa fidelidad, esa absoluta lealtad a la empresa, hace que haya una gran conciencia de equipo, una gran conciencia de logro comunitario. Somos nosotros los que logramos las cosas. Hay una charla que se ha vuelto famosa en internet, refiriéndose al contraste entre la mentalidad japonesa y la latinoamericana. Decía, seguro hay más de una versión de eso, pero la que yo conocí, decía el conferencista, el japonés promedio tiene igual o menor inteligencia que el latinoamericano promedio, pero el latinoamericano tiende a ser más bien él, y el afán de sobresalir como persona, como individuo, de lograr su meta, hace que el vínculo con los otros se pierda. De manera que, hablando así un poco de una manera brusca, un japonés puede menos, digamos, que un colombiano, pero 10 japoneses pueden mucho más que 10 colombianos, porque tienen esa capacidad de unión. Lo mismo encontramos en el Medio Oriente, en la mentalidad musulmana. Todavía hoy, la parte comunitaria es absolutamente esencial. Las cosas se viven en familia, los valores se viven en familia, las alegrías y los duelos son de la familia. Por el contrario, nuestra cultura occidental cada vez tiende más al individuo. En países como los de Escandinavia, la mayor parte de las nuevas construcciones, los nuevos edificios, son para una persona. Son lo que en algunos lugares llaman unipersonales o apartaestudios, se les llama a veces aquí en Colombia. Y esa idea de una persona que sale de la soledad de su casa al trabajo a dar la pelea por sus propios intereses, que tiene relaciones solamente ocasionales, formales, contractuales con otras personas, incluso en el aspecto sexual, en el aspecto afectivo, eso va dejando a las personas en una profunda soledad, muchas veces en desesperación y muchas veces unidos a una gran cantidad de vicios. La mentalidad antigua, la mentalidad de Oriente, ya sea del Medio Oriente o del extremo Oriente, es muy diferente, es mucho más comunitaria. Pero las preguntas sobre la suerte de la persona no están ausentes de la Biblia. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Hacer ese pequeño recorrido. Lo primero sí es destacar eso, que en la Biblia prima el aspecto comunitario. Por consiguiente, el aspecto familiar. Bueno, nuestro recorrido en cuanto al elemento personal va a tener 7 etapas. Empezamos por algunos aspectos antropológicos generales. nos damos cuenta que el ser humano entierra a sus muertos. Este respeto hacia el cadáver, este trato preferencial hacia el cadáver, es algo que no encontramos en los animales. Incluso se da el caso en algunos animales que si muere uno es canibalizado por otros. Hay un caso un poco dramático, un poco impresionante, de una señora que tenía muchos gatos en su casa. Por alguna razón ella no pudo volver, tal vez murió, lo que sea. Quedaron los gatos abandonados ahí en la casa y algunos murieron de hambre o de sed. Y otros se comían estos cadáveres, incluyendo el caso de gatos que comían el cadáver, por ejemplo, de la mamá, de la gata. El trato preferencial hacia los cadáveres, por lo menos a los cadáveres de la propia tribu, del propio clan, es algo muy característico del ser humano, hasta el punto de que quienes hacen esas investigaciones sobre la evolución de la especie humana y quienes hablan de esta palabra, hominización, siempre toman como una referencia muy particular el momento en el que se empieza a tener un cuidado de los cadáveres. La aparición de herramientas y la aparición del cuidado de los cadáveres es algo que va en paralelo en la especie humana. Es decir, la muerte parece que no logra destruir completamente el vínculo de pertenencia, el lugar de importancia. La lucha contra la muerte es algo que aparece en muchas culturas. Permítanme en esta parte antropológica general recordar algunos elementos. Piense usted el caso de lo que sucede en Egipto. Toda la religión de Egipto estaba marcada por los muertos. Lo que nosotros llamaríamos la Biblia egipcia era el libro de los muertos. Ese es el libro religioso más importante del antiguo Egipto. Y cuando uno ve esas gigantescas construcciones, las pirámides, uno se da cuenta que el egipcio, por lo menos el egipcio que tenía poder, vivía en función de la muerte. El afán de supervivencia llevó a los egipcios a crear esos monumentos magníficos que también estaban llamados a ser como hogares, casas, refugios. Ustedes saben que en esas tumbas se acumulaban alimentos para que en la otra vida a la persona no le faltara cómo fortalecerse. Una cosa parecida, incluso más dramática, encontramos en los vikingos. Los jefes vikingos, según cuentan algunas historias, quizás algo de eso es leyenda, los jefes vikingos no solamente llevaban una provisión de alimentos, sino también ellos consideraban que era muy importante tener mujeres, y entonces sacrificaban a las mujeres, a las esposas del gran jefe, para que ellas, tomando el mismo camino de la muerte, pudieran acompañar y hacer feliz a ese cacique, a ese jefe. Eso quiere decir que la muerte es vista como una barrera, pero una barrera que hay que vencer. La muerte aparece también como un enemigo a vencer en el caso del budismo. Se puede decir que el budismo es un intento de vencer del todo a la muerte. El budismo es una derivación, en principio podríamos llamarlo una herejía, dentro del hinduismo. El hinduismo tiene la idea de la reencarnación. Y si te das cuenta, la reencarnación ya es como un intento de vencer, por lo menos mentalmente, a la muerte. Es una manera de plantarse ante la muerte y decir, usted no tiene la última palabra, yo voy a seguir viviendo. Yo voy a seguir viviendo porque termina esta fase, me salgo de este vestido, ellos miran el cuerpo como una especie de vestido, me salgo de este vestido y voy a tomar otro vestido. Quizás en otra época, con otro nombre, pero sigo siendo de alguna manera yo. Entonces la reencarnación ya es un intento de vencer a la muerte. Pero a la reencarnación se une la idea del karma. El karma es una especie de idea primigenia de justicia. Es decir, usted carga con lo que usted ha hecho. Si su karma es positivo, entonces usted está en un ascenso. Si su karma es negativo, usted está en un descenso. Por eso usted puede reencarnar en criaturas inferiores. Esas criaturas inferiores son como el castigo por lo que usted acumuló en su vida anterior. Entonces, en el hinduismo están esas dos ideas, la victoria de la muerte a través de la reencarnación y la idea del karma. Pero la reencarnación en realidad no resuelve el problema de la muerte, porque los dramas propios de la vida, sobre todo el sufrimiento, siguen estando ahí. El sufrimiento en términos de soledad, de decepción, de fracaso. Hay muchos modos de sufrimiento que están ahí. Y es ahí donde aparece el budismo. Sobre el siglo IV, V, antes de Cristo, aparece el budismo. Entonces este señor, Siddhartha Gautama, según cuenta toda la tradición budista, se plantea el problema del sufrimiento porque él se da cuenta que la reencarnación no resuelve el tema. Había la idea de que la reencarnación entre los hinduistas, había la idea de que la reencarnación era como una especie de rueda que ellos llaman la rueda del samsara. Algunos pronuncian samsara, pero creo que esa pronunciación es incorrecta. La rueda del samsara es eso, como una repetición, como un ciclo que no acaba. Esa idea del eterno retorno también la encontraremos, la vamos a mencionar en Grecia. Entonces, el hinduista quiere vencer a la muerte por la reencarnación, pero la reencarnación no es una victoria real. Entonces, Siddhartha Gautama se plantea a fondo el problema de vencer a la muerte. Vencer a la muerte es salir de esa rueda de las reencarnaciones, llegar a una plenitud. Esa plenitud se describe por medio de metáforas, como un océano de paz, como una disolución en la que desaparece todo dolor, toda angustia, toda preocupación, como una especie de felicidad serena también, y sobre todo como una especie de luz. Entonces lo que busca Siddhartha Gautama es el camino hacia esa luz. ¿Cómo puede uno salirse de la rueda del samsara? Y entonces el camino que describe el budismo es el camino de la desaparición del deseo. La perspectiva, el planteamiento fundamental del budismo es que el sufrimiento proviene del deseo. Y el deseo proviene de una ilusión. El deseo se puede dominar. Y dominar significa hacer desaparecer. Y la ilusión se puede desnudar. Se puede desbaratar. La ilusión es la ilusión del yo. El creer que yo existo. Es decir, que en la medida en que el ser humano se despoja absolutamente de su yo y con él se despoja completamente de todo deseo, desaparece el sufrimiento, se llega a la luz plena, se sale de la rueda del samsara y se alcanza un estado privilegiado que se llama nirvana. Ese es el planteamiento budista. En ese planteamiento hay una especie de karma Pero lo que sí está claro es que no hay necesidad de Dios ni de dioses. Por eso muchos ateos contemporáneos dicen, si yo fuera a tomar alguna religión, yo tomaría el budismo. Porque realmente el budismo no requiere de Dios. El budismo es un camino para vivir. Por eso también el budismo es muy fácil de difundir en una cultura tecnófila, amante de la tecnología y amante del individuo. Paradójicamente, el budismo que surge de esa filosofía tan comunitaria como es el hinduismo, donde todo sucede en masa, el budismo termina siendo como una especie de exaltación del individuo, porque finalmente es el individuo en la victoria sobre sí mismo, en la victoria sobre sus propias angustias y carencias y deseos. Es el individuo el que logra eso. Yo no lo puedo lograr para ti, tú no lo puedes lograr para mí, es cada uno. Entonces, por eso explica por qué el budismo en sus distintas variantes, muchas de ellas muy comercializadas, tiene una gran popularidad en nuestra época. Nos venden el budismo fundamentalmente a través de una palabra que se ha vuelto casi como una especie de fetiche, la palabra meditación. Entonces, usted se encuentra en revistas de empresas, revistas de negocios, usted se encuentra que se proponen seriamente ejercicios de meditación. Usted tiene problemas, haga meditación. La gente da testimonios. Mi vida cambió desde que empecé a hacer meditación. Ellos entienden la meditación al estilo budista y al estilo hinduista. Por eso yoga, budismo zen, meditación trascendental, mantras. Toda esta terminología tiene mucha actualidad hoy. Básicamente lo que la persona busca es como una especie de reconciliación profunda, y a partir de esa unidad interior, poder vencer sus deseos. Hay que anotar que el budismo que nos venden por estas tierras es un budismo muy desconectado. Yo lo llamo budismo light. Porque el budismo supone que la victoria sobre el deseo solo se logra a través de largos ejercicios ascéticos. La persona tiene que lograr vencer todas las sensaciones incómodas. Tiene que vencer la somnolencia, el hambre, la enfermedad, el frío, la soledad, el absurdo. O sea, el budismo es un ejercicio, es un gimnasio brutal, brutal. A nosotros obviamente no nos proponen eso, a nosotros nos proponen simplemente que seamos señoritas bonitas, con las piernas cruzadas, los dedos debidamente conectados, el dedo medio con el pulgar, espalda recta, respiración profunda, 15 minutos diarios, y eso renovó mi vida. O sea, muy al estilo comercial de todo lo que nos ofrecen. La misma persona que quiere tomarse una pastilla y sentirse bien, la misma persona que quiere agarrar un juguete sexual y tener todos los orgasmos que quiera, es la misma persona que quiere, en 15 minutos de meditación, ya arreglé mi vida, ya estabilicé mi vida. Pero bueno, lo que hay detrás de eso, volviendo a nuestro tema, ¿qué es? Es la victoria sobre la muerte. De nuevo, la muerte aparece como un enemigo, pero un enemigo que se puede y se debe vencer. En otras culturas, el tema de la muerte aparece como una especie de una subexistencia. Esto se nota especialmente en Grecia. En Grecia se describe la muerte como el que atraviesa un río, pero ya no hay retorno. Y entra en una especie de subexistencia. Los muertos son descritos en la gran literatura clásica griega. Son descritos como sombras en las cuales no hay una especie de sufrimiento agobiante permanente, pero tampoco hay propiamente una felicidad. Sí hay la idea de que siguen existiendo, pero es una existencia plana, una existencia disminuida. Alguien podría decir una existencia en blanco y negro. No tiene las alegrías y no tiene tampoco, no tiene el impacto que tiene el vivo. La persona que está viva tiene un impacto. Puede ser dueña, puede ser señor. En cambio, el muerto no. El muerto tiene esa especie de supervivencia oscura, que no es feliz. A eso se le llama Hades. Ese es el Hades de los griegos. La traducción de Hades en latín es ínferos, pero ínfero lo que significa es lo más abajo, las tierras más profundas. También ínferos. Uno puede decir que en todas estas culturas lo que hay es tres cosas: la certeza de la muerte, la mirada de la muerte como un enemigo y la búsqueda de vencer a ese enemigo con alguna forma de inmortalidad, incluyendo la inmortalidad a través de las obras, cosa que encontramos en algunos de los más famosos romanos. Se alegraba y se gloriaba el emperador Augusto decir: encontré una ciudad de ladrillo y dejé una ciudad de mármol. O sea, hay un gran logro. Ese gran logro justifica, reivindica mi vida. Lo mismo encontramos en aquel gran escritor, creo que ya lo mencionamos en alguna de estas charlas, Horacio, ¿no? He escrito un libro más duradero que el bronce, una búsqueda de inmortalidad. Esos son como comunes denominadores que encontramos en el ser humano, en las distintas culturas. El cadáver no es una cosa. Hay un vínculo hacia el cadáver. Curiosamente, el tratamiento del cadáver como una cosa sí es algo que aparece en nuestra cultura. Es el deseo de convertir a los cadáveres en abono, a lo cual se le da un término un poquito más elegante: compost. Compost. Entonces, convertir al cadáver en abono y de esa manera pagarle tributo a la tierra, a la que hemos maltratado tanto. Entonces, que mi cuerpo se convierta en abono es mi manera de ayudarle al planeta, pagarle pues la deuda que tengo con el planeta. Ese es convertir al cadáver en una cosa. Y eso realmente no es frecuente en la antigüedad. Incluso los caníbales, al comer la carne de sus enemigos, de alguna manera tenían un pensamiento religioso, como tratar de apropiarse de las fuerzas, de las virtudes de ellos. Cuando se utilizaban, por ejemplo, huesos humanos, también se hacían demostraciones de poder o demostraciones mágicas. En la antigua brujería siempre aparecen calaveras, muchas calaveras. Es algo así como una victoria sobre todos ellos, como que la fuerza de los muertos está conmigo. Entonces, resumiendo esta parte antropológica general, en general el cadáver no es una cosa, hay un vínculo profundo, la muerte se ve como una realidad inevitable, pero detestable, a la cual se intenta vencer. Es lo que encontramos. Lo mismo ahí está también en la Biblia. La primera muerte notable que aparece en la Biblia, yo diría que es la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Cuando muere Sara, Abraham tiene que tomar decisiones. ¿Qué se hace con ese cadáver? ¿Qué se hace con él? Y entonces lo que decide es comprar una tierra. No la recibe como regalo. Este es un hecho interesante. No recibe la tierra que va a servir de sepultura, una cueva por allá. No recibe esa tierra, ese lote no lo recibe como un regalo. Él quiere comprarlo. Y quiere comprarlo porque él quiere que haya una palabra que garantice que esa tierra será siempre suya y de sus descendientes. De ese modo, lo primero que llega a poseer Abraham en la tierra prometida, porque ya está en Canaán, lo primero que llega a poseer es la tierra de sepultura de Sara. El comienzo del cumplimiento de las promesas de Dios, te daré una tierra, el comienzo del cumplimiento es precisamente la tierra de la sepultura de Sara. Luego hay una expresión que se repite mucho en la Biblia, especialmente en los libros de los reyes, sobre todo en el segundo libro de los reyes. Siempre se describe la muerte con estas dos palabras: descansó y se fue a reunir con sus padres. Hay la idea entonces de que la vida es como una especie de batalla permanente y la muerte es un descanso. Curiosamente, si usted mira la historia de los reyes, la gran mayoría de los reyes son calificados de una manera pésima. De los reyes de Israel, el reino del norte, no se salva a nadie. Continuamente lo que se repite es: fulano de tal repitió los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había cometido. Y una y otra vez está repitiendo, de modo que todos ellos son idólatras. Entre los reyes de Judá, muy pocos tienen una calificación positiva. Destacan Ezequías y Josías. Pero lo que quiero destacar es que sean quienes sean, buenos o malos, siempre se utiliza la palabra descansó. Tanto el bueno como el malo. El malo descansa de hacer el mal y el bueno descansa de hacer el bien. Descansó y fue a reunirse con sus padres. Donde va quedando la idea de que el muerto, evidentemente, no se disuelve en la nada. La muerte no es aniquilación. Desde el principio en la Biblia la muerte no es aniquilación. Desde el principio en la Biblia la muerte supone esa especie de descanso y ese participar de una suerte comunitaria fue a reunirse con sus padres. Cuando David está a punto de morir también dice lo mismo: yo voy a reunirme con mis padres. Esa es como la fe antigua que ellos tienen en cuanto a la muerte. Para ellos es muy importante la sepultura, muy importante, tanto que una de las peores maldiciones es que tu carne sea devorada por los perros y los buitres. Este tipo de maldición la recibe, por ejemplo, aquella mujer idólatra perversa, la esposa de Ahab, en tiempos del profeta Elías. Su carne va a ser devorada por las fieras. Por otra parte, es importante enterrar, no solo por proteger la carne de las fieras, es importante enterrar porque la sangre grita. Y la sangre que no ha sido cubierta es una sangre que está como gritando de continuo la venganza. El rey, este Ahab, muere de una manera espantosa, muere en su carruaje, es herido por tratar de mantener la batalla, lo tienen ahí, lo conservan en su carruaje, aunque está muy herido, y él está sangrando, sangrando, sangrando, de manera que el carruaje queda repleto de su sangre. Y después, esa sangre, pues el carruaje no lo van a perder, entonces esa sangre la lavan allá, en Samaria me parece que es, y cuando lavan la sangre, los perros lamen la sangre humana. Eso es lo más terrible, no solo es asqueroso, es terrible para ellos, porque la sangre es la expresión de la vida. Entonces, hay la idea de que es necesario respetar al cadáver, en la sangre está la vida, pero está también esa idea de ir a reunirse con los padres. Es decir, hay una existencia posterior y es una existencia en la que se participa de otros. De ahí parece que surge esa idea de estar en el regazo, como se dice popularmente, en el seno de Abraham. Es estar como acogidos todos, como que Abraham, que es padre de todos los descendientes en esta tierra, Abraham también acoge en su regazo, en su seno, acoge a todos sus hijos. Abraham ya murió y entonces todos ellos son acogidos, todos ellos son recibidos. Bueno, pasemos al segundo punto, las leyes de pureza. Puesto que el cadáver tiene un valor general, antropológico, que hemos dicho, pero tiene además ese valor de la sangre, entonces hay leyes específicas sobre los cadáveres. La más importante de esas leyes es que tocar al cadáver hace impura a la persona que lo toque. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración sobre cuál es el sentido de las leyes de pureza. Las leyes de pureza no pretenden definir qué es bueno y qué es malo. Por favor, esa parte tenerla clara, que eso nos sirve para este curso y sirve para muchas otras cosas. El propósito principal de las leyes de pureza no es definir lo bueno y lo malo. Si nosotros, con nuestra teología actual, decimos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, me acuso, padre, que he tenido pensamientos impuros, ahí se está hablando de un pecado. Una vida impura es una vida en pecado. Pero las leyes de pureza no son inmediatamente leyes que resuelven el tema del pecado o el no pecado. Las leyes de pureza se refieren a los alimentos, se refieren a las enfermedades como la lepra, se refieren a los fluidos del cuerpo, como por ejemplo las emisiones nocturnas de los varones o la menstruación de las mujeres, se refieren a los cadáveres, y a veces uno se pierde un poco pensando cuál era el sentido de todas esas leyes de pureza. Después de reflexión y estudio, uno puede llegar a una conclusión. El gran propósito de las leyes de pureza es despertar el sentido del misterio. Y dentro de esa idea general está también el trato que se debe dar a los cadáveres. ¿El misterio qué es? El misterio tiene dos dimensiones en la Biblia. Misterio es aquello que me invita a detenerme. Y misterio es aquello que yo no puedo o no debo manipular. Yo no debo manipular. Mi inteligencia, mis habilidades sirven para manipular muchas cosas. Pero frente al misterio yo me detengo. Es un freno para mis acciones y es un interrogante o un llamado a mi inteligencia. Misterio, recordemos, no significa lo que no se puede entender. Misterio significa lo que es infinito de entender. El misterio no es una pared, el misterio es un pozo infinito. Eso sigue siendo válido para nuestra fe cristiana. Cuando hablamos del misterio de la Trinidad, no estamos diciendo, no se puede hablar de eso. Estamos diciendo, por más que hablemos y busquemos y tratemos de entender, es inagotable, es insondable. Entonces, misterio no significa ausencia de conocimiento, sino conocimiento insondable. Por eso el misterio se convierte como en una especie de desafío para mi entendimiento. El misterio eucarístico. Yo no puedo entender nada de la Eucaristía. No, sí puedo entender. Pero ¿puedo entender todo? No puedo entender todo. Es como un abismo insondable que no puedo terminar de abarcar. Entonces, las leyes de pureza quieren presentarnos esos misterios. El misterio, por ejemplo, un caso muy importante, es el misterio del periodo de la mujer. De lo que se trata es de darse cuenta que ahí está sucediendo algo. Esa sangre no es como otra sangre. Ahí está pasando algo. Detente. Por eso, por ejemplo, viene la prescripción, viene la norma. No tengas relaciones con tu esposa cuando ella tiene su periodo. Es decir, detente. Comprende que no es algo más. No es lo mismo que si ella está trabajando en la cocina y se cortó y salió un poquito de sangre. Esa sangre no es como otra sangre. Ese es el propósito de las leyes de pureza. Comprende que ahí hay algo. Y ese hay algo tiene que ver con la manera como se tratan los cadáveres. No conviertas al cadáver en una cosa, no lo vuelvas abono. No lo vuelvas abono, no lo vendas, no lo uses. Entonces, el cadáver se convierte como en un elemento pedagógico, si puedo usar esa expresión, que me enfrenta al misterio. ¿Al misterio de qué? Al misterio de la muerte y al misterio mismo de la vida. Entonces, la existencia personal, al enfrentarse con la realidad del cadáver, me obliga, por así decirlo, a preguntarme por la vida, a preguntarme por el valor de la vida. Algunas de estas reflexiones aparecen en textos sapienciales. Los vivos, dice uno, ¿no? Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu fidelidad? Esa limitación última del cadáver es algo que aparece claramente como misterio. Entonces, eso queríamos comentar sobre las leyes de pureza. Tercero, hablemos sobre el pensamiento unitario. En el libro de la sabiduría hay una alusión clara a una antropología de alma y cuerpo. Pero en general, la Biblia desconoce esa clase de división. El ser humano es tratado de una manera unitaria. Seguramente esto ya lo han escuchado en sus clases de Biblia, cómo el pensamiento semita tiende a ser mucho más unitario, unificado. El pensamiento griego es un poco diferente porque plantea el tema de la separación, que luego eso se entiende mal. Como esta clase tiene también una parte de filosofía, entonces tendremos que hablar del alma. Es un tema que resulta recurrente en la teología y a mí no me duele repetirlo porque me parece que si se logra una claridad sobre ese tema, uno tiene un recurso de pensamiento muy importante para muchas cosas. Pero en todo caso, en el pensamiento bíblico no aparece propiamente la idea de alma. La idea de que el cuerpo se descompone y el alma inmortal pasa al Hades, por ejemplo, como pensaban los griegos, esa idea no está en la Biblia. Aunque, insisto, en el libro de la sabiduría sí aparece algo al respecto. Pero todos sabemos que el libro de la sabiduría fue escrito en griego y tiene obviamente un gran contacto con el mundo griego, con el mundo helenístico. Lo cual a su vez no significa que no sea palabra de Dios, ni tampoco vuelve al libro de la sabiduría menos palabra de Dios que otros libros de la Biblia. Pero el pensamiento unitario es clave, y el pensamiento unitario es clave porque nos presenta la realidad de la vida y la realidad de la muerte como algo en lo cual el ser humano es visto como una unidad. Y eso significa que cuando Dios me bendice, bendice todo lo que yo soy. Mi cuerpo, mis cosas, mis amigos, mis bienes, mis riquezas, mi alegría, mi paz. No hay una separación entre lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, lo físico, lo financiero. Cuando Dios me bendice. Y me bendice en todo lo que yo soy. Y bendice todo lo que yo tengo. Y cuando cae sobre mí la maldición o cuando yo me aparto de la bendición de Dios, también se pierde todo. Se pierde la paz interior, se pierde la verdad, se pierde la amistad, se pierde la alegría. Acuérdate lo que le dice Dios a Caín, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Por qué estás agobiado? ¿No? El pecado está a la puerta de tu casa, le dice Dios a Caín. Entonces, el que está en pecado no es simplemente que está en pecado, sino que hay desgracia en su cuerpo, hay desgracia en sus negocios, hay desgracia en su corazón. Entonces, el pensamiento unitario hace que se mire la bendición y la maldición, el estar bien o el estar mal, se mira como algo que abarca todo el ser. Es todo el ser. Y esto es muy importante para el siguiente punto que vamos a ver, el de la justicia intramundana. Porque entonces, la idea que ellos tienen es que si una persona es buena, a esa persona le tiene que ir bien. Y si esa persona es buena, es amiga de Dios. Y si es amiga de Dios, Dios debe tratar bien a sus amigos. Y tratar bien a sus amigos es que les vaya bien. Esta manera de pensar unitaria lleva a la idea de la justicia intramundana, que a su vez lleva a un problema terrible. ¿Y qué sucede cuando yo soy bueno, pero me veo sometido a tortura, a muerte, a opresión? ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿qué pasa cuando no hay justicia en el mundo? Cuando no hay justicia en esta vida, ¿qué pasa ahí? Esa pregunta, o sea, vamos encaminándonos hacia esa pregunta. Pero es muy interesante ver cómo la pregunta surge precisamente del pensamiento unitario. Precisamente porque yo creo que la bendición de Dios debe llegar a toda mi vida. Y eso significa lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo tengo. Como Dios tiene que llegar a toda mi vida, entonces la bendición de Dios se tiene que experimentar en todo lo que yo soy. Y si ser bueno es ser amigo de Dios, entonces Dios tiene que darme esas bendiciones en esta vida, sobre esta tierra. El judío tiene esto muy arraigado, muy, muy arraigado hasta el día de hoy. Es decir, para ellos, el bien, la amistad, el amor, no son cosas que se dicen, no son cosas que simplemente se sienten o se declaran, son cosas que se realizan. La manera como ellos entienden, o sea, lo unitario no es solo para la antropología, lo unitario es para todo. Entonces, si tú dices que soy tu amigo, tú demuestras que yo soy tu amigo. Si tú le dijiste a esa persona que la amabas, ese amor tiene que verse, tiene que realizarse. Esto es muy importante porque cuando usted llegue al Evangelio, usted se encuentra con una frase de Jesús que por ahí salió hace poco, ¿no? Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y toda la gente, pues en nuestra época, piensa, amar a los enemigos es algo así como sentir cosas bonitas por los enemigos. Pues, es mi secuestrador, pero esa barba le queda tan bonita. No se trata de sentir cosas bonitas. Amar al enemigo es cuál es el bien que se le puede hacer a esa persona. Eso es lo que significa amar. Amar es buscar el bien. ¿Cuál es el bien que se le puede hacer a esta persona? Eso es amar. Entonces, el pensamiento unitario marca profundamente la Biblia también en este tema de la vida y la muerte. La gente está profundamente marcada por esto. Y eso también implica un modo especial de entender la justicia. Antes de despedirnos de este número sobre el pensamiento unitario, quiero destacar una cosa. Aunque la Biblia no utiliza en general la distinción entre alma y cuerpo, entre lo material y lo inmaterial, sí hay una distinción que es clave. Y esa distinción es entre el corazón de la persona y lo que podríamos llamar la apariencia de la persona. Es decir, lo exterior y lo interior. La Biblia no hace la distinción metafísica entre alma y cuerpo, pero la Biblia sí hace la distinción entre exterior e interior. Por ejemplo, en aquel famoso pasaje de Samuel, escogiendo entre los hijos de Jesse. Los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Entonces, la Biblia sí reconoce desde sus estratos más antiguos, sí reconoce que hay una distinción entre lo exterior y lo interior. y ve en lo interior de la persona algo que en general escapa a la mirada, a la opinión de los demás. Algo misterioso. Ahí tenemos que recordar a Jeremías 17, me parece que versículo 9. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios es capaz de llegar al corazón de la persona. Entonces, la verdad de la persona está en el corazón. Pero el corazón no significa simplemente sentimientos. El corazón significa los pensamientos y convicciones más profundas. Significa la verdad última de la persona, eso que tú no puedes negar delante de nadie. Y sobre todo el corazón significa el centro de decisiones. Allí donde tú ejerces la poca o mucha libertad que tienes. Porque es evidente que el ser humano no tiene una libertad infinita como para decir yo quiero ser cualquier cosa. Pero el ser humano sí tiene un espacio de libertad. Y en ese espacio de libertad, tú tomas tus decisiones. Ese espacio de verdad y libertad que está en lo más profundo de ti. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Dirá San Pablo. ¿Quién conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu de Dios? Entonces, esa distinción sí la conoce la Biblia. El corazón, lo que hay en el corazón. Esa distinción va a ser importante porque va a aparecer después que quizás lo exterior se está destruyendo, pero lo interior se está fortaleciendo. ¿Dónde lo dice San Pablo? Segunda carta a los Corintios. Aunque esta tienda de campaña, fíjate que ya ahí nos acercamos mucho a la terminología de cuerpo y alma. Cuerpo correspondería entonces un poco como a eso exterior. Aunque esta tienda de campaña se va deshaciendo exteriormente, interiormente nos fortalecemos cada vez más. O también en el libro de la sabiduría, capítulo 2, donde se presenta la desgracia de aquel que es atacado por sus enemigos. Y aunque sea atacado por sus enemigos, interiormente se fortalece. La muerte de la persona joven cumplió su trayecto en breve tiempo. Es decir, interiormente hay una verdad. Esa realidad de la verdad interior es importante porque de ahí va a salir finalmente el tema de la resurrección. Entonces, la Biblia tiene un pensamiento unitario, ¿verdadero o falso? Sí, eso es verdadero, eso es así. Y para ellos, las bendiciones y para ellos... las maldiciones, el bien o el mal de una persona son toda la persona. Por eso, Dios me bendijo significa me ha ido bien. Un libro que recoge muy bien esta manera de pensar es el libro de Job. O sea, a Job cuando le va mal en todo. Está enfermo, está mal con la esposa, se le mueren los hijos, se le roban los ganados, se le dañan las casas. No, la mujer no se murió. Es parte del tema que la mujer no se murió. Y entonces... Y entonces a Job le sucede de todo, en todas partes. Y cuando Dios lo restaura en todo. Y entonces y tiene sus hijas, que ahora son las hijas más hermosas del país... Y tiene sus hijos, y tiene ganados, está feliz y está pleno. Y esa es la manera como ellos entienden. Pero dentro de ese modelo unitario también aparece una distinción. Yo les destaco esto porque por lo menos cuando a mí me daban clases, a mí siempre me insistían. El pensamiento semita es distinto al pensamiento griego. El pensamiento griego es dualista. El pensamiento semita es unitario. Pues sí, tiene razón, el pensamiento semita es unitario, pero no es absolutamente unitario porque sí aparece la distinción entre apariencia y realidad, entre exterior e interior, entre lo que la persona es para otros y lo que es en su corazón. Eso sí que aparece. Por eso dice el Salmo, sondea mi corazón, examina mi camino, como quien dice, en la verdad más profunda de mi ser. Y esto va a tener consecuencias, como se nota en los textos que he citado de 2 Corintios y del libro de la sabiduría. Bueno, cuando se tiene un pensamiento unitario, La idea de justicia que se tiene es una justicia completamente intramundana. Eso significa, la lógica judía clásica es muy sencilla. Si yo estoy con Dios y Dios es poderoso, sabio y bueno, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios están conmigo. ¿Y eso en qué se nota? Se nota en todo. En todo tiene que notarse. Entonces quiere decir salud, belleza, alegría, amor, amistad. Significa riqueza, prosperidad. Cuando ustedes oyen muchas de las predicaciones del protestantismo típico, esa de emisora radio, es esa exactamente, es esa manera de pensar. Pero esa manera de pensar realmente se queda en un estrato muy antiguo y deja sin resolver muchos problemas. Deja sin resolver el tema del accidente. ¿Por qué sucede un accidente? ¿Por qué sucede una tragedia? Y sobre todo deja sin resolver, y pasamos aquí al punto quinto, deja sin resolver el tema de la prosperidad del malo. Hay un salmo que toma específicamente el tema de la prosperidad del malo, pero lo resuelve de una manera, podríamos decir, solo parcial. Ese salmo termina diciendo, pero yo era un insensato. Vi a un malvado que prosperaba como un cedro frondoso. Volví a pasar y ya no estaba. Pregunté y nadie me dio razón. Como quien dice, lo que está diciendo es que sí, el malo parece que prospera, pero en realidad no prospera, eso en realidad le va mal. Es decir, no es real la prosperidad del malo. Durante un tiempo esa explicación parece suficiente. El libro de Job también se sitúa en la misma óptica. Job plantea la pregunta dura, pero no da en realidad la respuesta. Seamos sinceros. La pregunta dura del libro de Job, ¿cuál es? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Esa es la pregunta dura. Y realmente el libro de Job como tal no resuelve esa pregunta. Porque después de mucho rechazar respuestas falsas, o respuestas insuficientes, digo mejor, que son las propias de los amigos de Job, los amigos de Job, insistentemente, con gran elocuencia, con muchas palabras, ¿qué es lo que le dicen los amigos de Job a Job? Hombre, usted debe tener por ahí su pecado, si a usted le pasó eso, esto debe ser algún tipo de justicia intramundana. Tal vez usted no se daba cuenta, pero usted estaba haciendo las cosas mal. Es decir, los amigos de Job todo el tiempo le están repitiendo el lenguaje de la justicia intramundana. Usted estaba haciendo las cosas mal, a usted le fue mal, hermano, pero le fue mal porque usted hizo algo malo. Y entonces Job, con una postura cada vez más firme hasta llegar prácticamente a la agresividad, les dice a ellos que no, no, yo hice todo bien. Es una ficción literaria. Evidentemente es una ficción literaria porque estamos hablando de una persona que no comete nunca ningún pecado. Entonces Job está diciendo, no, yo hice todo bien, yo hice todo bien. Y por eso Job desecha a sus amigos y lanza su grito. Ojalá pudiera yo encararme con Dios, que se me presente aquí y que hablemos de frente a frente, cara a cara. Yo quiero un face to face con God. Y entonces se le aparece Dios. Llegó el face to face, ¿qué era lo que decía, hermanito? Entonces Job se achica y dice, no, yo hablé como un insensato, yo me llevo mi mano a mi boca, yo realmente no sabía lo que decía, yo antes te conocía de oídas. Y entonces lo que hace Dios en el libro de Job capítulo 38 es un despliegue de su infinita soberanía, como quien dice, hermano, usted no entiende nada, usted no sabe nada de nada, mejor dicho, vea, le digo una cosa, vea, cállese. ¡Cállese es lo que ha de hacer! Y Job se calla. Pero la pregunta se quedó así. O sea que en la mayor parte del Antiguo Testamento, lo que encontramos es que el esquema de la justicia intramundana funciona. Funciona, pero hasta el punto de decir, cuando a usted le parezca que no funciona, lo que pasa es que su cabeza no da para entender. Pero sí funciona. Más o menos eso es lo que hace el libro de Job. El libro de Job finalmente lo que hace es decirle a la gente, Usted no está entendiendo nada, pero tranquilo, Dios sabe lo que está haciendo y sí va a salirse con la suya. Y efectivamente, ¿en qué termina el libro de Job? Que este señor que fue fiel a Dios, todo le sale bien y volvió la prosperidad y etcétera. Las cosas son muy distintas. El panorama cambia completamente con dos elementos que no son ficción literaria. Esos dos elementos ya ustedes saben que voy a mencionar. El destierro. Y el segundo, la opresión del imperio helenístico en el siglo II antes de Cristo, que es la que da origen a la revolución, a la revuelta de los Macabeos. Ahí las cosas cambian, ahí las cosas cambian. ¿Qué sucede en el destierro? En el destierro sucede que da la impresión de que ganaron los malos. Los dioses falsos triunfaron sobre el Dios verdadero. Entonces queda una profunda pregunta. Sin embargo, usted puede irse a mi muy querido libro de Baruch. Usted va al libro de Baruch y usted se encuentra que Baruch le da una explicación. Y la explicación es, mire, dicen en inglés, esto es business as usual. Lo de siempre. Hermano, justicia intramundana. Nosotros obramos mal, nos fue mal. O sea, en el fondo, el esquema se sostiene. Solo que ahora para dolor nuestro, pero el esquema se sostiene. Nosotros le incumplimos a Dios, nosotros fuimos idólatras, nosotros fuimos rebeldes. Y mire, aquí está la consecuencia. ¿Usted dónde puede leer eso? En el libro de Baruch. Hay otras confesiones de pecados parecidas en muchos otros sitios. Así, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, o en el final, no recuerdo el número, del segundo libro de las Crónicas. Para mí la frase más triste, triste de todo el Antiguo Testamento está en ese capítulo último del segundo libro de las Crónicas, donde se suelta esta frase: ya no hubo más que hacer. Que es cuando Dios entrega a su pueblo a la crueldad y la sevicia de los caldeos. Ya no hubo más que hacer. Se amontonaron las rebeldías. La gran rebeldía del reino del norte que marcó todo, toda la historia de ese reino, fue la de Jeroboam. O sea, el que inició el reino del norte. Y la gran rebeldía del reino del sur fue la de Manasés. Manasés, de Manasés se dicen cosas espantosas. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén. Es una de las expresiones que se dicen sobre él. No solo fue idólatra, sino que en su idolatría prefirió siempre las víctimas inocentes, seres humanos. Entonces, el pecado de Manasés dejó manchada de sangre inocente a Jerusalén. Esa sangre tenía que ser pagada y por eso vino el destierro. Esa es la idea que presenta el segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Lo de Manasés fue hasta lo último, no había nada que hacer. Entonces fíjate que el destierro, aunque es una cosa espantosa, todavía cabe dentro de la justicia intramundana. O sea, hicimos el mal, nos cayó el mal. La cosa es un poco más complicada en la revuelta de los Macabeos. Ahí sí que es más complicado. Es más complicado sobre todo porque los que están peleando, están peleando por la causa de Dios. Están peleando en contra de la idolatría. Están peleando por las santas costumbres. Están peleando por recuperar el sacrificio. Y sin embargo son torturados de una manera brutal, espantosa. Y entonces queda la pregunta, ¿dónde está la justicia ahí? Tú no puedes decir que Dios es injusto, pero tampoco hay ninguna justicia intramundana ahí, ahí no hay ninguna justicia, ninguna justicia. El caso más dramático, que ya me lo han oído varias veces, y ya saben de qué voy a hablar, es el de segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, cuando se presenta el martirio de los siete hijos de una mujer, la manera como destrozan a estos muchachos, como se ceban en ellos. Ahí hay un verbo terrible que aparece ahí, se divertían O sea, estamos hablando de sadismo. Se divertían despedazando poco a poco el cuerpo de estos jóvenes judíos que solamente eran fieles a Dios. Era lo único que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿ahora qué vas a decir? ¿Qué justicia intramundana hay ahí? Si lo están matando, ¿dónde queda la justicia intramundana? ¿Se puede decir que Dios le hizo justicia a esas personas que murieron en medio de los más espantosos dolores? ¿Qué justicia tuvieron ellos? Dios no puede ser injusto. Entonces podemos decir que la fuerza de las circunstancias en esa persecución, la persecución del imperio helenístico, obliga a esto, el enunciado de la resurrección. Tiene que haber justicia después de la muerte. Tiene que haberla. Si se niega la justicia después de la muerte, lo que estamos diciendo es que Dios es injusto, que Dios es cómplice de la injusticia. Eso no puede ser. Tiene que haber justicia después de la muerte. Esa afirmación ya no es una afirmación comunitaria. Ojo, estamos en la escatología, en la dimensión personal. Esto ya no es comunitario. Esto es dimensión personal. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque esa persona a la que le cortaron los brazos, a esa persona a la que quemaron viva, esa persona estaba creyendo en esto. Estaba creyendo en esto y en esto. Esa persona tenía esa fe. Debe haber alguna palabra para esa persona. Y esa palabra solo puede ser, hay alguna forma de justicia después. De hecho, ese segundo libro de los Macabeos lo enuncia así. Ustedes miran los discursos de esos muchachos y usted se da cuenta que uno de ellos, por ejemplo, dice, de Dios recibí estos miembros y por él los entrego y espero recobrarlos. Aún más, añade esta frase, él está seguro de que Dios le va a restaurar la integridad suya. O sea, Dios va a ser justo. Pero esa justicia ya está después de la muerte. Pero al hablar de la justicia que va a significar un premio para él, automáticamente tiene que enunciar las consecuencias de la tortura, las consecuencias de la opresión, las consecuencias del pecado. En cambio, tú le habla al tirano y enuncia lo que le espera al tirano: castigo, más allá de esta muerte. Entonces, así surge en la Biblia, fíjate que es un larguísimo camino, así surge en la Biblia la certeza de que tiene que haber una resurrección. Obsérvese una cosa, la idea de resurrección está vinculada a la idea de victoria. No es un dato sereno, filosófico, metafísico, como decir el razonamiento que tiene Aristóteles en su libro de Ánima. En su libro Perisige, en su libro sobre el alma de Aristóteles, Aristóteles analiza si debe haber un elemento inmortal en el alma y llega con mucha tranquilidad, llega a la conclusión de que las operaciones propias del alma no dependen finalmente del cuerpo, por consiguiente no hay que suponer que con la desaparición del cuerpo el alma deja de existir. Ese es el razonamiento simplificado que presenta Aristóteles sobre la inmortalidad del alma. Es un razonamiento sereno, tranquilo. Aquí en Macabeos y en esta situación, este no es un razonamiento sereno. Es ver cómo un canalla desgraciado está torturando de una manera sádica a una persona inocente. Y es preguntarte qué va a pasar aquí, qué viene después. Es esa pregunta ardiente, quemante, espantosa, la que lleva a la afirmación de la resurrección. Y esa afirmación de la resurrección es una afirmación de una resurrección corporal. Porque de lo que se trata es de eso. Si este tirano, si este desgraciado y canalla ha despedazado mi cuerpo, lo ha quemado, lo ha mutilado, y Dios vence, la victoria de Dios no es una palmadita en la espalda, en el pedazo de espalda que me quedó, dejó el otro, ¿no? La victoria de Dios no es una palmadita en la espalda. La victoria de Dios es la restauración y la victoria sobre la destrucción de mi cuerpo. Entonces, escriba por favor la primera definición de resurrección en la Biblia. Es una victoria sobre la destrucción del cuerpo. Eso impide cualquier interpretación espiritualizante de la resurrección. Cosa que tendremos que ver también en nuestro curso. Entonces, esas interpretaciones de que Cristo resucitó en el ánimo de los apóstoles, en el nuevo vigor con que asumieron la causa del Evangelio. No. O sea, parece que no has leído la Biblia. A ver, estamos hablando, devuélvete, Macabeos y tantas otras historias, devuélvete. Estamos hablando de una persona que despedaza, destroza con una risa cínica, destroza a un inocente. ¿Y tu respuesta es la causa sigue? O sea que ese mal ganó. O sea que Dios es impotente frente a ese mal. Entonces, el pensamiento judío solamente concibe la resurrección con esa frase. ¿Qué frase fue la que escribimos? ¿La resurrección es qué? Es una victoria sobre la destrucción del cuerpo. Y la victoria sobre la destrucción del cuerpo es que la única resurrección bíblica de la que puede hablarse es restauración del cuerpo. No hay otra manera de pensarlo. No, de la Biblia no te sale otra cosa. O sea, de tu cabeza enfebrecida pueden salir otras ideas. De tus lecturas, ¿cierto? Vagabundas, pueden salir otras cosas. Pero de la Biblia jamás te saldrá una idea de resurrección, un enunciado de resurrección que no sea victoria sobre la destrucción del cuerpo. Y esa victoria, como es victoria de Dios, pues es una victoria permanente, es una victoria definitiva. Entonces el enunciado, Cristo resucitó, ese enunciado es un enunciado de victoria. Christos Anesti, dicen en griego, Christos Anesti, Cristo resucitó, se levantó. Ese es un enunciado de victoria, quiere decir, no tuvo la última palabra Pilato, no tuvo la última palabra el Sanedrín, no tuvo la última palabra la cobardía de los discípulos. Esa no fue la última palabra la tuvo el Señor. La última palabra la tuvo Dios. Entonces la resurrección es victoria sobre la destrucción del cuerpo. Y es la única manera de entender resurrección ahí. No es un asunto social, como quien dice, no podemos dejar que estas ideas mueran. No es un asunto psicológico, como quien dice, yo seguiré el gran ejemplo de mi papá. No es un asunto metafísico, como quien dice, el cuerpo muere, pero las operaciones del alma no están ligadas al cuerpo. No, esto no es metafísico, esto no es psicológico, esto no es social. Este es un enunciado que tiene la fuerza de este pensamiento unitario y ese enunciado es victoria de Dios sobre la destrucción del cuerpo. Ahora bien, los imperios de este mundo, lo peor que pueden hacer es las palabras que aparecen ahí, tortura, muerte y opresión. Eso es lo peor que ellos pueden hacer. Por eso la fe en la resurrección se convierte en una muralla. Hay una expresión más bonita, en un ariete. ¿Qué era el ariete? El ariete era usualmente un tronco gigantesco, pesadísimo, que se utilizaba para tumbar las fortalezas. Se utilizaba para golpear murallas o sobre todo para golpear las puertas cerradas de las ciudades que estaban así protegidas. Entonces, el enunciado de la resurrección es el ariete de Dios frente a la tortura, la muerte y la opresión. Es el ariete. ¿Eso qué quiere decir? Que es una fuerza muy grande. Quiere decir que el que llega a creer en la resurrección está dispuesto a arriesgar lo que no arriesgan otros. Porque si yo tengo una idea, yo tengo una cierta idea política o tengo una cierta idea filosófica, pues seguramente tendrá algunos oponentes. Si mis oponentes empiezan a amenazarme, ahí es donde se ve que tanta fuerza tiene esa convicción mía. Entonces, ¿De qué me pueden amenazar? ¿Cómo me pueden amenazar? Te vamos a encarcelar, te vamos a torturar, vamos a torturar a los que tú amas, te vamos a matar. Eso es básicamente lo que ellos pueden decir. Si una persona no cree en la resurrección, entendida como victoria sobre la destrucción del cuerpo, si una persona no cree en la resurrección, llega un momento en el que se frena. Llega un momento en el que dice, no, yo no voy a perder la vida así, yo no voy a someter a mi familia tampoco a esto. Yo no, ahí se frena. El que cree en la resurrección tiene una generosidad y tiene una disponibilidad mucho mayor, porque es capaz de decir, pues yo voy hasta el fondo. Y si me matan, resucitaré. Hay que reconocer que hay personas sin fe en la resurrección que han tenido una generosidad parecida. Así, por ejemplo, la elocuencia de Lenin logró que muchos que creían en el comunismo, pues lo arriesgaran todo y se hicieran matar. Y muchos murieron. Con una especie de conciencia colectiva, ¿no? El colectivismo aquel que decíamos que es tan típico de las raíces de la humanidad. Entonces hay gente que dice, no, yo voy a pelear por esto, así me muera y así me maten. ¿Les parece que eso tiene suficiente valor? Pero evidentemente la persona que cree en la resurrección tiene un ingrediente todavía mayor para luchar. Por eso los mártires, ¿no? Por eso los mártires y por eso los carros bomba y por eso los chalecos bomba. Entonces, por ejemplo, hace unos años, una chica, en ese caso era una mujer de Palestina, ella se sube con un pesado abrigo. No era época de demasiado frío, lo cual alcanzó a despertar sospechas en algunos. Esto sucede en Jerusalén, en Tel Aviv, en alguna de las ciudades de Israel. Y esta mujer, pues lo que tenía era bombas y pedazos de hierro dentro de su chaleco. Estando dentro del bus, ella se hace estallar. Por supuesto, la carnicería es bárbara. 15, 20 judíos muertos por ella. Entonces, obviamente ella aprovechó su condición de mujer y de mujer joven para despertar menos sospechas. Porque la idea que muchos tienen del suicida del chaleco bomba es un hombre. Y un hombre más bien adulto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Esta mujer por qué hace eso? Pues sí, ella puede tener muchos resentimientos sociales o puede tener una justa causa o lo que sea, no vamos a discutir eso, pero ella está convencida de que ahí no termina. De hecho, pues la religión de ellos afirma eso, ¿no? Afirma que si tú mueres mártir, derecho al paraíso, derecho al paraíso. Entonces, eso quiere decir que la resurrección es la fuerza más grande en la batalla. Y esto explica ¿por qué el gran disgusto de los sumos sacerdotes cuando los apóstoles empiezan a predicar la resurrección? Acuérdese lo que aparece ahí en esos diálogos entre los sumos sacerdotes y Pedro y Juan. No les habíamos prometido, no les habíamos, ¿qué es? Prohibido formalmente que enseñaran la resurrección. ¿Por qué ellos quieren que no se enseñe la resurrección? Porque la resurrección da una fuerza increíble a las personas. El gran temor de los sumos sacerdotes es solamente uno, que haya una revuelta de los romanos y que acaben con el templo y por consiguiente con su forma de vida. Cosa que terminó sucediendo, ¿no? Al final pues terminaron destruyendo Jerusalén. Entonces el gran temor de ellos es ese. Y ellos saben que gente que crea en la resurrección es la gente más peligrosa del mundo. Porque la gente que cree en la resurrección es la gente que va a luchar hasta el fondo, es la gente que va a hacerse matar literalmente. Hay personas que se hacen matar aunque no crean en la resurrección, pero en general es mucha mayor la fuerza que proviene de la resurrección. Entonces, eso trae esas consecuencias. Digamos una última palabra, aunque este tema tendremos que enunciarlo después cuando hablemos de parusía y esto, sobre la característica central de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo tiene tres características centrales que conviene tenerlas en cuenta desde aquí. Primero, la resurrección de Cristo conecta su sacrificio con todos los sacrificios de la Biblia. A esta generación, dice el Señor Jesús, a esta generación se le pedirá cuentas desde la sangre de Abel hasta la sangre del último profeta. Se le va a pedir cuentas de todo. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz condensa el sacrificio de Cristo, resume el sacrificio de Cristo, contiene todos los otros sacrificios. Consiguientemente, la resurrección de Cristo es victoria sobre todas las opresiones. No es distinto el sacrificio de los jóvenes macabeos o jóvenes del libro de los macabeos, porque ellos no eran de apellido macabeo, no se dice de qué familia eran. No es distinto el sacrificio de aquellos jóvenes del libro de los macabeos del sacrificio de Cristo. Hay una continuidad. Hay una continuidad. Eso es muy importante. El sacrificio de Cristo no es un acontecimiento aislado, sino que hay una línea de continuidad que conecta el sacrificio del Señor con todos los sacrificios de los justos y de los inocentes, tal como aparecen en la Sagrada Escritura. Punto número uno. Punto número dos. La resurrección de Cristo, esto casi no habría que decirlo, pero la resurrección de Cristo no es un retorno a esta vida. Algunos utilizamos la palabra revivificación. Entonces, la hija de Jairo, por ejemplo, volvió. ¿Pero volvió a qué? A esta vida. Lázaro volvió a esta vida. Se cuenta del profeta Eliseo que resucitó a un muchacho, el hijo de la viuda de Sarepta. Ese niño volvió a esta vida. A eso se llama revivificación. Uno de los posibles nombres. Revivificación. La resurrección de Cristo no es revivificación. Es victoria definitiva. Definitiva. Y tercero. La resurrección de Cristo es el principio de renovación de todo el universo. Es el comienzo de la nueva creación. Comienzo de la nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque es un acontecimiento singular, aunque es un acontecimiento personal, es un acontecimiento que tiene resonancias cósmicas, resonancias para toda la historia de la humanidad. ¿Por qué esto es así? Para entenderlo, necesitamos acercarnos a los escritos de San Pablo en sus cartas de la cautividad, especialmente la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. En Colosenses y en Efesios, Pablo desarrolla ese pensamiento tan bello, como la resurrección de Cristo no es un acontecimiento que queda en él, ni que se refiere solo a un pueblo, sino que supone el comienzo de la renovación de todas las cosas. Entonces, los tres elementos de la resurrección de Cristo. Primero, que su sacrificio no es un hecho aislado, sino que está en continuidad con todos los sacrificios de los demás. Segundo, que la resurrección de Cristo no es una revivificación. Y tercero, que la resurrección de Cristo es el comienzo de la nueva creación. Bueno, con esto, mis amigos, tenemos ya un panorama, me parece, bastante completo sobre lo que nos dice la Biblia en términos escatológicos, tanto en la dimensión comunitaria como en la dimensión personal. Ahí tenemos, pues, ese marco de referencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.